Buenos días, buenas tardes. Hola María. Hola Fer, ¿cómo andás? Muy bien, bueno, programa 28 de La Gallina Cacarea. Estamos acá con María Belén, yo soy Fernando. La otra compañera, Pamela, la otra compañera con la que hacemos el programa, está de viaje y la vamos a escuchar desde Buenos Aires con vía audios. Es una corresponsal de este programa. Directa. En la capital federal, en una actividad de la que vamos a hablar en este programa. Bueno, tenemos varios temas en este programa. El primero es este que estamos comentando, que Pamela está en Buenos Aires, el INAFSI, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que es donde trabajábamos. Así es. Recibió una, venimos comentándolo en programas anteriores, para quien se está enganchando recién hoy, recibimos los trabajadores y trabajadoras un aviso muy informal, muy desprolijo, de cierre del instituto por parte del vocero presidencial. Y bueno, a partir de eso, hasta eso fue hace, va a ser 2 meses, venimos esforzándonos por abrir un diálogo con las autoridades de la intervención del instituto. Y hoy, 13 de mayo, se está realizando en Capital Federal una actividad de paneles, debates con personalidades como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, como la nutricionista y doctora honoris causa del mundo de la soberanía alimentaria, la gran Miriam Gorban, y con representantes de organizaciones como es la feminista de Abya Yala, que va a estar Claudia Corol, las Mujeres de la Tierra, que va a estar Rosalía Pellegrini y Marisol Troya de la Red Puna y del Movimiento Nacional Campesino Indígena, junto con compañeros y compañeras de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, como es Pamela, delegados, delegadas de distintas provincias, en una actividad de reflexión y de contar en qué consiste nuestro instituto, en qué ha consistido el trabajo en estos últimos años, con la esperanza, bueno, de hacer un poco de ruido, ser escuchados, escuchadas y poder plantear, como lo dice el flyer de convocatoria de la actividad, sí a la soberanía alimentaria y no al cierre del INAFSI, del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Por otro lado, hay toda una parte de reflexión y de intercambio y debate, pero al mediodía se plantean talleres, música y micrófono abierto, y a la vez un almuerzo colectivo y un debate sobre la ley base, 2 puntos, bases para el saqueo. Y finalizará con una lectura de un documento. Se suman al plenario de los compañeros nacionales del Centro de Referencia Nacional. Así es, sí, la del Consejo Directivo Nacional de ATE. Bueno, se vienen haciendo un montón de actividades desde el mundo sindical, desde el paro nacional, desde las actividades en defensa de las universidades y bueno, en función de discutir este mega proyecto de ley sobre el que estuvimos charlando el programa anterior con estas iniciativas de las grandes inversiones, bueno, toda esa cuestión particular, que es solo una, quizás la más burda, la más grave, pero es solo una de los intentos de cambiarle la forma a la institucionalidad de este país. Bueno, con respecto a esto vamos a estar escuchando a Pamela desde Buenos Aires y a otras voces que Pamela va a entrevistar. Buenísimo. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Por aquí Pamela desde Buenos Aires para compartirles lo que fue la jornada que se realizó el lunes 13 frente al ex Ministerio de Agricultura por Paseo Colón. Una jornada que organizamos trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que estamos afiliados en ATE, y que se llamó Sí a la soberanía alimentaria, no al cierre del INAPSI. Y bueno, compartirles que esta jornada arrancó con un panel muy, muy emotivo, donde estuvieron presentes Mirta Israel, que ella es actriz y es hermana de Teresa Israel, una detenida desaparecida de la última dictadura cívico-militar. Después estuvo presente también Miriam Gorban, que bueno, Miriam es una mujer de 92 años que todavía sigue participando de este tipo de acciones y bueno, siempre con la bandera de la soberanía alimentaria en defensa de las familias campesinas e indígenas y de la producción de alimentos sanos. Y también estuvo, nos acompañó Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, también de 92 años, a pesar de que hacía bastante frío en la ciudad. Fue un panel que realmente nos emocionó y bueno, cuyo eje era los derechos humanos y la soberanía alimentaria, ¿no? Cómo estos dos grandes temas se van entrecruzando. Compartieron entre los tres un poco la situación, grave, grave situación que estamos viviendo. La falta de acceso al alimento, inclusive la persecución a las organizaciones, tanto que producen los alimentos como quienes defienden los derechos humanos. Y bueno, y la importancia de seguir organizados, organizadas, y a no bajar los brazos. Después, durante toda la jornada se fueron acercando distintos trabajadores y trabajadoras del INTI, del SENASA, de ProHuerta, de Desarrollo Social, docentes universitarios, trabajadores del Ministerio de Trabajo, del INDEC también, muchos compañeros y compañeras que se vinieron a solidarizar, a rechazar el cierre del INAPSI, que nos compartieron sus palabras y su aliento para no bajar los brazos, ¿no? Teniendo en cuenta de que el Instituto es uno de los organismos que con mayor cantidad de despidos en todo el país, 900 despidos, que cuya función específica de acompañamiento al sector no se reemplaza con ninguna otra política pública. También estuvieron presentes organizaciones campesinas, estuvo el MTE Rural, estuvieron las Mujeres de la Tierra, estuvo la UTT, estuvo otra organización que es la 25 de Mayo, y garantizaron la olla popular, el guiso, las compañeras que están en el movimiento Teresa Vive, por Teresa Rodríguez, una militante asesinada. Así que compartimos un riquísimo guiso que con el frío nos vino muy bien y además, bueno, la olla popular siempre tiene la cuestión de la compartida, ¿no? En estos momentos de resistencia. El panel de cierre, estuvieron participando Marisol Troya, que ella es de la Red Puna, que es parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Ella hizo una síntesis de algunos de los puntos más preocupantes que están viendo acerca de la ley de bases, que está próxima a ser votada en el Senado. Allí hay mucho material que nos dejó un escrito que se puede como desglosar comentándolo un poco más, pero una de las cuestiones tiene que ver con algo de lo que ya hablamos el programa anterior, que es el RIGI, el régimen de incentivo para las grandes inversiones, y muchísimos otros puntos que planteó allí. Y también compartió esta jornada Claudia Corol, que ella es, bueno, es militante, feminista, es parte de Feministas de la Vía Yala, es parte de Pañuelos en Rebeldía. Ella nos compartía su reflexión sobre cómo la descripción de lo que observa, ¿no?, de lo que está sucediendo, que tiene que ver con, ella le dice, la teoría de la crueldad, y que son estas formas de avalar la violencia como forma de desacreditar todo lo que es distinto a lo que uno cree, a lo que uno piensa, ¿no? Como una forma de eliminar a lo diferente. Y en ese marco, el día lunes, ya luego de la jornada, se iba hasta Barracas, que es donde se hacía, por ejemplo, una intervención, bueno, en repudio a lo que fue el ataque a cuatro mujeres lesbianas, que un vecino les tiró una bomba molotov y tres de ellas fueron asesinadas. Un ataque lesboviante y que, bueno, generó el rechazo de no solamente del movimiento feminista, sino de un montón más de personas. Y bueno, y esa pedagogía de la crueldad lo vinculaba a muchas otras prácticas que están sucediendo de ataques directos a las organizaciones que sostienen los merenderos, ¿no?, pensando en la alimentación o que producen los alimentos, y que hoy también se están manifestando en la calle pidiendo por el acompañamiento del Estado. Así que, bueno, fue muy interesante, muy motivadora en este contexto tan, tan complejo, donde, bueno, estuvimos presentes compañeros y compañeras como de 15 provincias de todo el país que viajamos para poder estar allí, para poder encontrarnos y poner nuestra voz también. Y bueno, y fue un fueguito más prendido para seguir diciendo no al cierre del INAPSI. Bueno, otra cosa que queríamos comentar en este programa es hay una noticia en el medio de Horacio Verbisky y otros periodistas, que el medio se llama Cohete a la Luna, que hacen un tipo de periodismo escrito, de investigación, con notas sobre temas específicos, y publicaron el día 12 de mayo pasado una nota que se llama Quema la leche, y que habla sobre un informe que han hecho unas ONG internacionales sobre cómo Nestlé, la empresa alimentaria transnacional, tiene diferentes estándares y tiene distintas estrategias para sus negocios según el tipo de país que se trate. En concreto, la organización Public Eye, Mirada Pública, encontró que los mismos productos formulados por esta empresa Nestlé, como es por ejemplo la leche Nido, que es muy conocida en este país, y otras fórmulas de leches, entre comillas, fortificadas, contienen un ingrediente muy conocido y muy problemático para la salud, que es el azúcar. Y lo que encontraron es que esta empresa, en las formulaciones del mismo producto que se vende con la misma etiqueta, pone, por ejemplo, en Filipinas mucha azúcar agregada, y en países como Francia o como Suiza, de donde es el origen de esta empresa Nestlé, no ponen azúcar agregada. Y en los dos casos dicen que no agregan azúcar. La triquiñuela y la mentira está en que en algo que la industria de los comestibles ultraprocesados usa siempre, que es decirle azúcar solo al azúcar de caña de azúcar, y cuando es sacarosa, es fructosa, cuando es jarabe de maíz de alta fructosa, decir... No decir que es azúcar. Claro, no agruparlo en el listado de ingredientes como que todas son azúcares y se metabolizan en el cuerpo como azúcar. Y hay algo particular también de este tipo de alimentos que es que reemplazan a la leche materna. Ya ha habido muchos estudios y muchos avances por la Organización Mundial de la Salud, por los ministerios de salud de las naciones, en decir la leche materna es el principal alimento y no está permitido publicitar sucedáneos, o sea, reemplazos de la leche materna abiertamente, sino usarlos en los casos en los que por algún motivo no se puede dar la leche materna como alimento principal. Bueno, lo que está en este estudio de Public Eye y que retoma la nota en el cohete a la luna tiene que ver con esto, con que la empresa gana más dinero vendiendo en los países de ingresos bajos porque logra a través del azúcar capturar mercado y volver adictos a los consumidores, que en este caso muchas veces son niños y niñas, claro. Por ahí tiene que ver con esta empresa que tiene una cara como de buena onda por la publicidad que hace y con los pajaritos y qué sé yo. Y también yo comentaba que Nestlé junto con Coca-Cola, además de hacer negocios con los comestibles estos ultraprocesados que tienen un montón de ingredientes que dicen ser una cosa que después no son, como pueden ser los panificados dulces, y agarraron otro mercado a partir de la posibilidad del capital enorme que tienen y la capacidad de distribución, otro mercado muy particular que es multimillonario, que es el agua embotellada, que es un alimento muy importante y que lamentablemente están convenciendo a muchos sectores de la población de que es más sano consumir agua embotellada que agua de red, cuando en muchos casos no es así. No es así, claro. En todo caso, tiene aditivos no conocidos muchas veces. Y claro, y en muchos casos, cuando está el agua embotellada durante largos periodos, si la calidad del plástico no es la óptima, pueden pasar microplásticos al agua y eso es un problema. Yo me acordaba de una nota muy interesante del diario de La Voz del Interior, el diario cordobés, donde publicaban el sistema de provisión de agua del estado, de la ciudad de Córdoba, las ventajas de consumir agua de red, y entre ellas garantizaban un filtrado, todo el tratamiento, el clorado y demás, y ellos aseguraban que el agua, desde que se captaba hasta que llegaba a la canilla, pasaban menos de 24 horas. Entonces, por más que pase por tuberías de PVC, de lo que sea, que son todos materiales aprobados, era poco el tiempo y muy baja la probabilidad de que pasen los microplásticos al agua y entonces pasen al consumo. En contraste con el agua embotellada. Entonces, claro. Bueno, en Nestlé y Coca-Cola la vieron ya hace muchísimos años que venía toda una onda de que daba más seguridad a ciertos sectores de la población, o que daba estatus consumir agua embotellada en espacios de trabajo también. Y bueno, en vez de facilitar la posibilidad de tomar agua de red en lugares donde además es rica el agua de red, como este lugar, las empresas hacen negocios por ese otro lado. Lugares que hay agua, porque hay lugares donde no hay agua. O claro. Sea, todavía la gran mayoría de la zona nuestra tiene agua para beber. Hay casos, ya hemos hablado de zonas de campo que no hay, pero bueno. Claro. Y otra pregunta, Fer, el tema de la stevia, ¿también Coca-Cola era que había comprado? Sí, como reemplazo del azúcar, Esto es como una estrategia de muchas empresas capitalistas, absorber las críticas que se les hacen y generar un nuevo producto tratar de imponerlo en un nuevo mercado. La stevia es una planta que produce azúcar y que si consumimos el derivado de la hoja, tiene un montón de beneficios que no son el que Coca-Cola agarra solamente el azúcar. Y bueno, el azúcar, hay un autor que se llama Robert Lustig, que estudió la industria del azúcar en los Estados Unidos, tiene un montón de libros y es un personaje muy, muy, muy importante de algunos debates porque es un provocador y participa en un montón de discusiones de alto nivel científico con propuestas muy disruptivas. Y él viene estudiando cómo el azúcar en los estudios de laboratorio se muestra como fuertemente adictiva. Y él dice todo lo que en el ámbito de la nutrición se llama calorías vacías, dice no son vacías porque generan un montón de problemas. O sea, consumir azúcares... Una cosa es el azúcar natural que tiene una fruta, que tiene lo que sea. Y otra cosa es agregar azúcar, uno, a las elaboraciones que hace. Y otra, y que es la más peligrosa, es cuando consumimos muchos comestibles ultraprocesados que vienen todos con azúcar agregada. Y además de sal, porque eso también pasaba en el caso de Nestlé, del que estábamos hablando al principio, que tienen aditivos. Entonces, bueno, nos parecía importante comentar esta nota de opinión sobre un estudio y en donde la empresa fue interpelada por esta ONG y bueno, salieron a decir un montón de mensajes publicitarios desprolijos que los puso en evidencia de cómo se adaptan a las leyes de los países y en los países que son más permisivos, como son los países del sur global, avanzan con sus negocios a costa de la salud pública, de la salud colectiva. Tremendo. Bueno, con esto vamos al primer corte musical y volvemos en el segundo bloque. Dale. Una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Sola fiesta me dudé con el patrón, y por una sola fiesta me dudé con el patrón, que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón, que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Habló de obligaciones del trabajo y la nación, y me habló de obligaciones del trabajo y la nación. A mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor, a mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Miré medio sonriendo y monté en mi redomón, Lo miré medio sonriendo y monté mi redomón. Aramos, dijo el mosquito, al buey que rompe el terrón. Aramos, dijo el mosquito, al buey que rompe el terrón. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Mucho hablar de obligaciones, nada de farras, peón. Mucho hablar de obligaciones, nada de farras, peón. Usted que vive a cacundas de los pobres como yo. Usted que vive a cacunda de los pobres como yo. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna. La Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Segundo bloque de La Gallina Cacarea, y bueno, como nos tiene acostumbrados María, el bloque de agricultura biodinámica. Bueno, hoy no traje el calendario, pero hemos empezado con la luna ascendente y en el mes de mayo ya podemos empezar las podas en general. Una vez que caigan, es decir, hablando de los frutales, una vez que caen las hojas se puede empezar a hacer podas, ya sea de formación, de bueno, para mejorar algunas ramas más productivas, etcétera. Es el mes que ya no tiene la letra R. R. Sí, eso. Lo podemos recordar. O sea, mayo, junio, julio, agosto son meses que se pueden podar. Así es fácil aprenderlo, los meses que no tienen R. Bueno, antes de contar la actividad del Encuentro Nacional de Agricultura Biodinámica, les cuento un encuentro que hubo acá en la zona de Tras la Sierra el viernes pasado, en la finca Chara, donde hicimos una cantidad de preparados biodinámicos después de una carneada. Hay varios preparados que tienen que ver con vísceras, sangre, estiércol, vacuno, cosa que a muchos les puede dar un poco de asquete. Y cuernos. Y cuernos. Cuernos es en otoño y en primavera. Porque, bueno, todo esto es parte de haber iniciado antes el proceso en otoño o en primavera para que ahora se pueda terminar y algunos colgar hasta primavera para luego enterrar. Pero lo bueno fue que hicimos muchos y que en la regional luego se comparten. Bueno, en particular yo conocí la finca que, bueno, muy sorprendida porque fue un... Es al pie del Champaquí, en Las Rosas, un campo de nogales muy lindo, muy bien recuperado, con pastizal natural, o sea, no como es Mendoza y San Juan, que es lisito, lisito y todo tierra, y un par de huertas muy lindas también. Cabe destacar que tienen agua, por eso pueden hacer todo esto, y una inserción laboral, en ese caso, de gente boliviana de la zona, con quienes compartimos el almuerzo. Y también en ese lugar se está haciendo algo que es muy importante, que otro día podemos comentar, que es un camgil, que es una experiencia que hacen muchas comunidades en el mundo y recién en Argentina se está abriendo en Escobar una, cerca también de una chacra biodinámica y de una escuela antroposófica, y acá, y es una inserción laboral y social de gente con capacidades diferentes, jóvenes, donde en este caso hay talleres de carpintería, hilado, teñido, tejido, como parte de un proceso de aprendizaje, de inserción y de, el aspecto laboral sería vender o ofrecer a la comunidad lo que hacen. Lo que tiene en particular este tipo de experiencias es que se comparte la vida, no es que por un lado están los jóvenes con capacidades diferentes, por otro el profesor, sino como que se avanza juntos, se van compartiendo experiencias de vida y intercambiando y viviendo. Es más, Rocío, una compañera biodinámica que estuvo en Escocia hace mucho, argentina, salida de acá de San Luis, dice que ella cuando llegó, entre que no había hablaba inglés y no sabía quién era cada uno, nunca supo quién era diferente o no diferente. O sea, todos somos diferentes y todos somos parecidos. Así que bueno, me parece un lindo concepto nuevo, en este caso en Argentina, como para conversar en algún momento. Bueno, paso a contarles que del 23 al 26 de mayo en Mendoza, en Maipú, se va a hacer el Encuentro Nacional de Agricultura Biodinámica, que es el número 38 en la Argentina, y se cumplen los 100 años del libro de Steiner, que es, wow, la base. ¿Eh? 100 años, 100 qué años. Número. Sí, así que en el encuentro también se va a preparar, bueno, poner algunos puntos en común de qué hará cada regional como para difundir o contar un poco más cómo se avanzó con la biodinámica en cada lugar. Bueno, los encuentros tienen en particular que siempre hay feria, o sea, cada zona lleva sus productos y hay feria e intercambio, hay visitas a distintas granjas o fincas que va a haber, y se trata, que en este caso se logró, de que el menú, o sea, la comida de los asistentes, que es 4 días que comemos juntos, sean de origen biodinámico o agroecológico. A la vez también hay trabajos grupales que tienen que ver con distintos temas, que puede ser lo social, lo económico, la agricultura en sí, los vínculos con otros movimientos y organizaciones, en este caso el tema de los jóvenes y la agricultura, y talleres temáticos, que hay varios. Va a estar Azucena, que creo que la conocen todos, que es una apicultora mendocina muy buena. Ese va a ser su tema. Y bueno, distinta gente conocida por todo el ambiente agroecológico y biodinámico. También va a haber talleres artísticos de acuarela, euritmia, danzas circulares. El movimiento de medicina va a ser una exposición. También de canto y de arcilla. Y por supuesto, mesas redondas con todo esto de los 100 años de la agricultura biodinámica y los desafíos actuales de la agricultura biodinámica en la Argentina. A la mañana, como siempre, muy temprano, hay lectura en común, que es muy tempranito, y siempre el último día se hace una cena con algún espectáculo, o se comparte folclore, o se comparte música y danza. Así que bueno, eso va a ser del 23 al 26 de mayo en Mendoza, todavía hay tiempo para inscribirse. Después les paso, no tengo acá dónde, pero puedo pasar un contacto, si no. Ah, ahí está. En la página, ¿no? Sí, pero el contacto para esto específico es encuentro.nacional@aablargada.com.ar. encuentro.nacional@aabda.com.ar, como para inscribirse. Bueno, esas son las novedades de biodinámica. Buenísimo. Vamos a ir al último tema musical y volvemos para el tercer y último bloque de este programa número 28 de La Gallina Cacarera. Según el favor del viento, va navegando el leñero Atrás quedaron las rucas para adentrar en el puerto. Corra sur o corra norte, la barca echó el algimiento, llorando estoy. Sea con hambre o con sueño, me voy, me voy. Del monte viene el pellín que colorea encubierta. Habrán de venderlo en Castro aunque la lluvia esté abierta. Coquema el sol de lo alto como un infierno sin puerta, llorando estoy. O la mar esté revuelta, me voy, me voy. En un rincón de la barca está hirviendo la tetera, a un lado pelando papa las manos de algún islera. Será la madre del indio, la novia o la compañera, llorando estoy. Navega lunas enteras, me voy, me voy. Chupando su matecito o bien su pescado seco, acurrucado en su lancha va meditando el islero. No sabe que hay otro mundo de raso y de terciopelo, llorando estoy. Que se burla del infierno, me voy, me voy. Con su carguita de leña que viene a vender al puerto, compra su kilo de azúcar para endulzar su tormento. Y hasta su cabo de vela para alumbrar su recuerdo, llorando estoy. Según el favor del viento, me voy, me voy. No es vida la del chilote, no tiene letra ni crédito. Tamango lleva a sus pies, mil caullantes y su cuerpo. Pellín para calentarse, el frío de los gobiernos, llorando estoy. Que le quebrantan los huesos, me voy, me voy. Despierte el hombre, despierte, despierte por un momento. Despierte toda la patria antes que se abran los cielos. Y venga el trueno furioso con el clarín de San Pedro, llorando estoy. Y barra los ministerios, me voy, me voy. Quisiera morir cantando sobre de un barco leñero y cultivar con sus aguas un libro más justiciero. Con letras de oro que diga, no hay padre para el isleño, llorando estoy. Su leñero, me voy, me voy. Según el favor del viento, me voy, me voy. No hay padre para el isleño, llorando estoy. Según el favor del viento, me voy. Bueno, tercer bloque de este programa 28 de La Gallina Cacarea. Vamos a comentar una iniciativa de una serie de organizaciones que están organizando la Escuela Popular de Agroecología La Ramona, y nos envía César Gramaglia este mensaje que dice: la Escuela Popular de Agroecología La Ramona nace desde el corazón de diferentes organizaciones rurales de Tras la Sierra y el Valle del Conlara, con el fin de aunar saberes y prácticas que nos permitan diseñar y gestionar sistemas agroalimentarios económicamente viables, socialmente justos y ambientalmente sostenibles, caracterizados por una mayor resiliencia socioecológica y orientados a fortalecer el buen vivir de toda la sociedad. A lo largo de un año nos encontraremos en nuestros territorios a través de encuentros bimestrales en los que se abordarán diferentes temáticas referidas a la producción agroecológica. Sigamos tejiendo redes que nos permitan construir ese mundo que soñamos. Entre las organizaciones está la Red de Agroecología del INTA, la CTO, que es Comunidad, Trabajo y Organización, el Frente de Río Santillán, el Movimiento Campesino de Córdoba. Y para inscribirse e informarse más, el número de WhatsApp que envían los compañeros y compañeras de esta Escuela Popular de Agroecologías es el 3544-533-902. Lo repito por si quieren anotar: 3544-533-902. Así que bueno, entiendo que pronto vamos a estar entrevistándolas, porque me parece muy interesante que estén armando esta escuela popular para encontrarse entre las personas de las distintas organizaciones que ya se vienen encontrando en actividades productivas o en actividades de tipo reivindicativas y políticas, encontrarse a pensar la agroecología que necesitamos y a construirla con encuentros una vez cada dos meses, abiertos, por supuesto, las organizaciones lo impulsan, pero no es que es un espacio solo de las organizaciones, sino que está abierto a la comunidad, y entiendo que han abierto Instagram y Facebook, pero como yo no estoy en, y vos tampoco, María. Tampoco. Estamos un poco afuera. Después le vamos a preguntar cómo lo buscamos. Se llama Escuela Popular de Agroecología La Ramona. Tiene este nombre por Ramona Bustamante, campesina del norte cordobés, famosa por la resistencia y la defensa de su tierra y de su territorio y de su modo de vida. Estoy viendo el flyer, es un dibujo grabado muy, pero muy lindo. No sé quién lo hizo. Así es, sí, lo hizo Marina Sánchez, artista local. Buenísimo. Que está buenísimo. Bueno, otra actividad que ya pasó, pero que se puede, como fue virtual, está subido en YouTube, en este caso del INTA de Balcarce, es de la red de agroecología del INTA, la charla, el seminario de agroecología de esta red, con el título de Los modelos productivos y sus efectos sobre una salud. Fue con exposiciones del doctor Rafael Lachmanovich de CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral, y del doctor Damián Berseñasi de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. A los dos los tengo la suerte de conocerlos personalmente. Son dos investigadores que investigan de hace mucho, en el caso de Rafael, el destino ambiental y los efectos toxicológicos de los agrotóxicos en aguas, en anfibios y en la biodiversidad. Y en el caso de Damián Berseñasi, el impacto en la salud humana. Por eso esta cuestión en el título de una salud, que es una forma de nombrar la salud humana vinculada con la salud de las otras formas de vida de la biodiversidad. Bueno, y también comentar, ya está empezado, pero otro seminario virtual de agroecología también de la red de agroecología del INTA, que bueno, el 14 de mayo fue sistemas extensivos con base agroecológica. Lo interesante de este seminario es que es de carácter gratuito y que al inicio se habían anotado 3.500 personas, por lo cual tuvieron que, no entiendo de todo lo virtual, pero tuvieron que hacer como distintas sedes y dividir la gente para que pudiera ser captado o realizado. Y entiendo que lo van subiendo luego a YouTube. Bueno, con estos temas de la actividad en Buenos Aires, las actividades de formación y la discusión de estos chanchullos que hacen las empresas transnacionales agroalimentarias, terminamos este programa 28 de La Gallina Cacarea. Muy bien. Gracias. Nos despedimos hasta la semana que viene. Nos estaremos escuchando. Chau, adiós. Crece desde el pie, musiquita. Crece desde el pie, uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie.